Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Les saluda Emilio Méndez y hoy me acompaña el reconocido analista político, don Constantino Urcullo Fournier, quien nos recibe por cuarta vez en Enfoque. Un placer que nos acompañe nuevamente, don Constantino. Muchas gracias, muy agradecido. Para hablar con don Constantino hoy, traemos el tema de un artículo que publicó recientemente llamado Un Mundo Policéntrico. Y entonces vamos a repasar los aspectos principales de este artículo, don Constantino, si le parece. Comenzando por esta pregunta: ¿en qué consiste este nuevo mundo policéntrico con respecto a la dinámica mundial que se vivió a partir de la segunda mitad del siglo pasado? ¿Cuál sería la diferencia entre el mundo que teníamos y el que se está en el que se está convirtiendo ahora? Bien, terminada la Segunda Guerra Mundial, se conformó, se estructuró un mundo bipolar, donde habían dos grandes bloques, uno liderado por la Unión Soviética y otro liderado por los Estados Unidos, con en 1989-90 se derrumbó la Unión Soviética, se derrumbó ese sistema político. Los países de Europa del Este salieron de la órbita soviética, ya para entonces Rusia. Países del Asia Central también se apartaron de esa órbita. Y los Estados Unidos quedó como la única superpotencia durante la década de los 90 y se conformó lo que en teoría de las relaciones internacionales se ha llamado un mundo unipolar. Sin embargo, ese mundo unipolar que vivió brevemente por una década casi, es un mundo que se está transformando, con la emergencia de nuevas potencias, como es el caso de la China Popular, una potencia económica, la segunda economía del mundo en estos momentos, aunque se ha mantenido el poder de los Estados Unidos diría yo, sin ningún cuestionamiento en el terreno militar, porque desarrollaron el aparato militar más poderoso de la historia. Sin embargo, en el campo económico y financiero, el mundo se ha hecho multipolar. China, la India, Brasil han surgido con gran fuerza en el campo de las relaciones económicas internacionales. Los Estados Unidos fue afectado por una crisis profunda en el término económico. Europa también vivió eso de manera intensa, y entonces el mundo se ha transformado en un mundo multipolar en lo económico y en lo político, y sin embargo sigue siendo un mundo unipolar en lo militar, porque no existe un ejército capaz de plantearle un desafío al ejército norteamericano. Eso es lo que yo he llamado el mundo policéntrico. Varios centros de poder, no solo por países, sino por dimensiones de la realidad. Hablamos de economía, de política y de cultura. Ahora profundicemos en algunos aspectos específicos. ¿Cuál ha sido la línea de acción de las antiguas potencias hegemónicas, por ejemplo Estados Unidos, dentro de este nuevo escenario específicamente? Y también, ¿qué cambios en su accionar todavía deben ser adoptados para irse adecuando a esta nueva realidad? Bueno, yo no sé, eso habrá que preguntárselo a Obama, qué son los cambios que debe hacer para adaptarse a la nueva realidad. Pero lo que ha pasado desde el punto de vista de los hechos es muy significativo. A pesar de tener los Estados Unidos el aparato militar más poderoso de la historia, sufrieron dos derrotas claras en el terreno militar, tanto en Irak como en Afganistán, y no son derrotas abiertas, sino fue la imposibilidad de imponer su poder militar, porque se comprometieron en lo que se llaman dos guerras asimétricas, donde hay combatientes que se les enfrentan, que tienen menos recursos que los de ellos, pero los Estados Unidos son incapaces de ganar esas guerras porque la guerra asimétrica le da la ventaja a quienes defienden un territorio y le da la ventaja, en cierto sentido, a medios no tradicionales como las bombas a la orilla de las carreteras sobre un aparato militar muy sofisticado que tiene cuenta con satélites, con drones, etc. Y el tema está ahí que los Estados Unidos además se ven debilitados económicamente por la crisis, por problemas internos de revitalización de su infraestructura, y entonces experimentan lo que yo he llamado un repliegue táctico, en el sentido de que, por ejemplo, se resisten a intervenir militarmente en otras guerras, aunque y tratan de intervenir desde atrás. Es lo que el presidente Obama ha llamado leading from behind en el caso de Libia. Apoyar a británicos y a franceses en la intervención militar, pero no llevar tropas a Libia. Sin embargo, estamos viendo en estos días que está ocurriendo un fenómeno muy interesante, que ante el avance de los yihadistas en Irak, los Estados Unidos han tenido que intervenir de nuevo con aviación, y hoy se anuncia, en el momento en que grabamos esto, se anuncia que van a enviar 130 militares para tratar de proteger a una serie de refugiados en el norte de Irak. O sea que no se pueden desligar enteramente de ciertos compromisos militares. También los Estados Unidos han hecho un rediseño de su estrategia global, y indicando que pasado Afganistán e Irak, iban a centrarse básicamente en Asia Pacífico, y eso significaba prepararse para disputas en los mares territoriales cercanos a la China, en el mar del sur de la China, en el mar del este de la China. Esa estrategia algo han desarrollado los Estados Unidos, pero se ha visto obstaculizada por el desarrollo de otros focos conflictivos como este de Irak y por el desarrollo del conflicto en Ucrania, donde el desarrollo de el nuevo desarrollo y la reemergencia del poder ruso crea un conflicto entre Ucrania, Rusia, la Unión Europea, y los Estados Unidos han tenido también que meter las manos en esa circunstancia. Sí, ahora que nos menciona a Rusia, hablemos también de las nuevas potencias o nuevos actores importantes emergentes dentro de este panorama. ¿Quiénes son y qué han estado haciendo estos nuevos actores? Bueno, mire, Rusia es erróneamente ha sido clasificada como potencia emergente. Lo que es una potencia reemergente. Rusia perdió todas estas naciones que estaban bajo su control, en este caso de la Unión Soviética, en Asia Central y en Europa, y sin embargo, ha querido reafirmar su poderío en esto que se llama el vecindario cercano, y formando una unión euroasiática con Belarus y Kazajstán, y queriendo incorporar otros países y recuperar influencia en Ucrania, que estaba oscilando hacia la órbita europea más que hacia la órbita rusa. Rusia logra esto en la medida en que ha gozado de buenos precios para sus hidrocarburos. Es un gran exportador de gas y de hidrocarburos a Europa. Europa depende mucho de esa relación con Rusia, particularmente Alemania. Y entonces Rusia quiere, en cierto sentido, recuperar parte del poderío del que gozó la Unión Soviética en su momento. El conflicto de Ucrania ha llevado a que Rusia busque vender sus hidrocarburos ya no en Europa, donde empieza a tener dificultades con los europeos, sino a vendérselo a China. Y la alianza que se empieza a diseñar entre Rusia y China es una alianza importante. Ha habido ejercicios militares conjuntos entre ambos, y Rusia buscará venderle sus hidrocarburos a una China sedienta de los mismos porque depende profundamente de ellos para su desarrollo económico. China, por el otro lado, es un país que quiere afirmarse como potencia regional en los mares circunvecinos, tiene conflictos importantes con Japón en este momento, ha buscado la alianza con Corea del Sur, que es un enemigo tradicional del Japón, y la alianza con Rusia también y con algunos países de su órbita que de su órbita geográfica que con los cuales ha tenido conflictos, pero sin embargo tiene conflictos muy serios con Vietnam y con las Filipinas por los islotes en el mar del sur de la China, y y sin embargo ha formado una organización que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, de la cual es parte Rusia y algunos de los países de Asia Central, frente a la ASEAN, que es la Asociación de Países del Sudeste Asiático, donde Rusia les ha hecho, China les ha hecho ver, bueno, yo soy una potencia económica, ustedes tienen interés en colaborar conmigo más que con los Estados Unidos. Los Estados Unidos han respondido en el terreno comercial con el Trans-Pacific Partnership y TPP, y en estos momentos hay un pulso por quien los Estados Unidos, por contener a China en más allá dentro de su órbita territorial e inmediatamente marítima. China quiere extenderse más marítimamente hablando y entra en conflicto con algunos de estos países a los cuales son apoyados por Estados Unidos. Sin embargo, bueno, con Vietnam, China ha tenido un enfrentamiento reciente que llevó a saqueos de cientos de empresas chinas en Vietnam. Los Estados Unidos, aunque no tienen un tratado de cooperación con Vietnam, han visitado los puertos vietnamitas con barcos norteamericanos y han reafirmado los Estados Unidos su amistad, esta sí regida por un tratado con Japón, y Japón ha vuelto a reinterpretar su constitución que prohibía la formación de un ejército en el sentido de permitir el rearme japonés en cierto sentido, lo cual ha levantado todas las alarmas en Beijing. Otro aspecto que usted menciona en el artículo es los países, los BRICS, y las acciones también que esos han tomado recientemente, como la creación de un banco, entre otros aspectos ahí. También, ¿cómo afecta esto, esas acciones de los BRICS, el panorama internacional a nivel político y económico? Bueno, los BRICS han creado dos mecanismos, un banco. Cuesta desarrollar un banco de esos, pero eso se presenta como una institucionalidad alternativa a la institucionalidad económica del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Crearon un fondo de reserva de divisas para regular los problemas de divisas que pudiesen tener los miembros de los BRICS, que hay que recordarlo, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y sin embargo, ese mecanismo de divisas es un mecanismo donde cada uno puso un cierto monto, y lo mismo va a ocurrir con el banco, pero que más que presentarse como alternativas globales para otros países, son fondos a disposición de los miembros del grupo por el momento, pero lo que están tratando es de poner en duda la hegemonía de esas dos grandes instituciones que son el FMI y el Banco Mundial, y crear una institucionalidad alternativa que surja de los llamados países del sur. Para cerrar esta primera parte del programa, la siguiente pregunta, don Constantino, ¿cuáles serían entonces las características del poder, el poder como concepto más general, en este nuevo paradigma al que usted llama, dentro del artículo, la asimetría compleja? Bueno, mire, las características son de que el poder ya no es un poder que sea exclusivamente militar. En épocas de los estados nacionales, siglo XVIII, siglo XIX, inclusive parte del siglo XX, el poder en gran parte se afirmaba sobre lo que los teóricos de relaciones internacionales llaman el poder duro. Hoy día el poder blando, que es el poder de la cultura, es un poder mucho más importante. en ese sentido los Estados Unidos llevan alguna ventaja, digamos, es el poder de Hollywood, yo lo categorizaría ahí, el poder de su cultura que va desde los jeans hasta las hamburguesas, que igual se ponen jeans los chinos que los norteamericanos y comen hamburguesa en Nueva Zelanda y en Kazajstán, ¿verdad? O en Moscú, ¿verdad? Entonces, la transformación en este sentido es una transformación donde el peso de la cultura, el peso de la comunicación, el peso de las redes sociales diseñan estrategias de poder de las grandes potencias mucho más complejas, donde se combina el poder duro de la economía y lo militar con el poder de cierto tipo de narrativas, de discursos que llaman a la atracción de los valores. Y en este sentido China ha tratado de implementar una nueva diplomacia donde China se presenta ante el mundo como no como un país desarrollado ni como una gran potencia, sino como el país en vías de desarrollo más desarrollado, pero no acepta ser catalogado como una gran potencia o como un país desarrollado para encontrar puntos en común con los países en vías de desarrollo frente a los países desarrollados de la órbita capitalista tradicional. Y valga decir aquí esto, China es un país capitalista. Lo que pasa es que la diferencia es que es un país capitalista de Estado frente a los capitalistas de mercado de Europa y de los Estados Unidos. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional 101.5 FM. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta en Enfoque. Les recuerdo que hoy estamos con don Constantino Urcullo Fournier. Estamos haciendo un repaso sobre un artículo que publicó recientemente llamado Un Mundo Policéntrico. Y continuamos para cerrar este tema. Don Constantino, ¿cuál debe ser la posición de Costa Rica en este nuevo contexto? ¿Tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores una visión clara de cuál debe ser esta postura? Según su opinión. Bueno, mire, yo no sé si este ministerio tendrá claro eso porque apenas están llegando. Yo creo que en general hay una limitación de nuestra política exterior que es pensar que lo único que existe es el continente americano y que los hechos que ocurren en otras latitudes no nos afectan. Yo creo que el gran reto del nuevo gobierno es reformular una política exterior que se adapte a estas nuevas circunstancias. Bueno, ¿cuáles son las nuevas circunstancias? Las nuevas circunstancias son, bueno, de que tenemos una China emergente con gran fuerza económica que además tiene relaciones intensas con Costa Rica y que entonces hay que pensar, por ejemplo, cosas como estas. ¿Qué pasará con esas relaciones si el intercambio entre China y los Estados Unidos se pone difícil? Y entonces, ¿cómo vamos a posicionarnos nosotros en ese escenario de conflicto entre esas dos grandes potencias? Por otra parte, Rusia busca posicionarse de manera diferente en América Latina. El señor Putin acaba de viajar a Cuba, a Argentina, a Nicaragua y a Brasil. Rusia le ha estado vendiendo material militar a Nicaragua o le ha ofrecido material militar. Barcos rusos han visitado Nicaragua. ¿Cómo interpretamos nosotros eso y qué qué opción tenemos nosotros de plantearles a los rusos, bueno, miren señores, nosotros ustedes están fortaleciendo un país con el cual nosotros tenemos un conflicto muy serio, eso nos preocupa, nos inquieta, pero yo no veo que en la Cancillería haya movimientos en esa dirección. Por otra parte, creo que ya hemos abierto embajada en Nueva Delhi, pero yo creo que profundizar las relaciones con ese gigante asiático que todavía no tiene el dinamismo y la fuerza que tiene la República Popular China, pero que es un país de más de 1,000 millones de seres humanos, que tiene un desarrollo muy específico en algunas áreas de alta tecnología. Creo que hay que plantearse eso, y sobre todo hay que plantearse una relación muy importante para nosotros, porque es muy cercana, y es la relación con Brasil. Brasil es un país proteccionista desde el punto de vista económico, eso no nos deja muchas oportunidades de comercio con ellos, ni tampoco nos deja oportunidades de comercio la circunstancia de que el Brasil, bueno, hay una barrera idiomática, la gente cree que es lo mismo hablar portugués que español y no lo es, y por otra parte, Brasil fabrica muchas cosas que nosotros fabricamos y cultiva muchas cosas que nosotros fabricamos. Entonces, pareciera que no hay complementariedad entre las economías, pero hay que ver y pensar esa relación, discutirla, hablarla, conversarla mucho, y yo no veo que el país esté a tono con esa circunstancia nueva, y luego habrá que reformular las relaciones con los Estados Unidos en un nuevo contexto, donde los Estados Unidos, a pesar de experimentar un repliegue táctico a nivel mundial, lo cierto es que estamos dentro de su zona de más directa influencia, y cualquier reacción que tengan los Estados Unidos ante la presencia de Rusia en Cuba más intensa, o de la China en Cuba más intensa, o de China en Venezuela más intensa, provocará algún tipo de efectos en la política interna costarricense, y entonces habrá que adecuarse para ver cómo enfrentamos esas reacciones de los Estados Unidos si es que se llegasen a dar. Bueno, ahí cerramos esta parte de la entrevista para pasar ahora a esta parte final con respecto a los 100 días del gobierno de Luis Guillermo Solís. También aprovechamos para consultarle sobre eso. Entonces, don Constantino, ¿cuál sería su balance con respecto a esos primeros meses de la administración de Luis Guillermo Solís? Bueno, mire, yo lo que siento es que al presidente le ha costado arrancar, y a su equipo. ¿Por qué les ha costado arrancar? Bueno, porque es la primera vez que su partido llega al poder, no tienen experiencia en la rama ejecutiva, mucha gente que viene de las universidades y no viene con experiencia política, sino nada más con experiencia académica. Esos son dificultades de arranque. Además, le tocó hacer la transición en un mes, cuando usualmente estas transiciones se hacen en 3 meses. Entonces, luego hereda una huelga importante que le exige ocuparse de eso cuando podría haberse ocupado el gobierno en los problemas de reorganización y organización del Poder Ejecutivo. Ha habido pequeños errores, diría yo, pero me parece que, como lo decía en otro medio que me entrevistó, no ha habido pecados mortales, ¿verdad? El gobierno no ha hecho cosas perjudiciales para el país, le ha costado arrancar, ha sido titubeante en algunos momentos, y ha gozado de 2 ventajas positivas. Uno es la cuestión de la selección nacional, que eso le elevó el ánimo a este país durante largo rato, y el otro, que su oposición ha sido la oposición ha sido muy leve. Es decir, Liberación Nacional quedó afectado por el golpe de la derrota, el PUSC se ha plegado enteramente al partido de gobierno, y realmente la única oposición significativa que ha experimentado el gobierno, que es de preocuparse si yo fuera el presidente Solís, es al interior de su propio partido. Digamos, el principal opositor en estos 3 meses es don Otón Solís, ¿verdad? Ni siquiera Liberación Nacional, y eso, digamos, los pleitos familiares son peores que los pleitos con los de afuera y desgarran más, afectan más, y eso es una de las amenazas que se ciernen sobre este gobierno. Pero yo diría que en lo fundamental, 100 días es muy poco tiempo para juzgar un gobierno, está empezando, le costó arrancar, están arrancando, le falta definir al gobierno una hoja de ruta con acciones concretas de qué es lo que van a hacer. Eso está faltando. Esperemos que se subsanen esas dificultades. Perfecto. Con eso entonces concluimos el programa de hoy. Nos despedimos de don Constantino. Muchísimas gracias por esta nueva colaboración. Muchas gracias. Bueno, gracias también a todos los que nos sintonizaron. Agradecemos al equipo de producción, a Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, y Carolina Medina Umaña, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional. Se despide de ustedes Emilio Méndez. Los invito desde ya al próximo programa, el próximo sábado a las 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5 FM. Les recuerdo que pueden ingresar a nuestro blog enfoquecr.com y nos pueden buscar en Facebook con el usuario enfoquecr. Eso sería todo, muchísimas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.